2366, Centro Comunitario de Barracas. Son las 9:04. Desde el corazón de Barracas. Barracas, mi barrio del alma. Transmite 101.3, La Voz Latina. Aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Furia Arrabalera para toda la actualidad del Club Sportivo Barracas, con todo lo que implica desde su andar deportivo y todo lo institucional. Por supuesto, venimos, ya escucharon si estaban prendidos desde tempranito, de las 5 de la tarde a las 7, que fue el partido. Sportivo Barracas perdió con el tiro del final, ¿sí? Argentino de Quilmes en cancha Deportivo Italiano con ese gol de Matías Martínez cuando iban 51 minutos del segundo tiempo. Nada que reprochar con el tiempo porque ya vamos a ir desmenuzando cómo fue todo. La cuestión que en la última jugada se quedó con el triunfo, se lleva los 3 puntos el equipo del sur de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, con las manos vacías, con esa sensación que deja la derrota, pero también con la cuestión de haber vuelto a jugar, de que el equipo se volviera a mostrar, de haber tenido pasajes donde muestra siempre lo que es su estilo y su ADN. Vamos a tener las palabras de los protagonistas al final del partido, ¿sí? Lautaro Baeza, también del doctor Enrique Prada, vamos a ir hablando con él de acuerdo al golpe que sufrió Manuel de Porras, ya está recuperado, así que no hay nada para preocuparse. También estaremos viendo lo que son las divisiones inferiores, ¿sí? Cómo están trabajando, la octava, la novena. Vamos a estar hablando sobre el final con toda la actualidad que tiene que ver a las divisiones inferiores. Y en unos minutitos también seguramente vamos a estar hablando con algún protagonista directo de lo que ocurrió en el partido de hoy. Con todo eso, por fin en 2017, aunque con derrota, tenemos un programa donde vamos a hablar de fútbol, de que volvió a rodar la pelota, de que volvió a jugar Sportivo Barracas, aunque esta vez tocó perder. Ya arrancamos. Furia Arrabalera. Lo sentís en el corazón. Bien, primera parte de este programa, tratando de contarles y de decirles un poco lo que ocurrió hoy en el Estadio República de Italia, donde hace local Sportivo Barracas. Allí recibió a Argentino de Quilmes, partido que empezó a las 5 de la tarde con una hermosa y agradable temperatura, como todos ustedes vivieron y pasaron, así que con un sol radiante, hermoso para jugar al fútbol. Distinto a lo que venía sucediendo durante buena parte del mes de febrero, donde tan altas temperaturas hubiese marcado otro rumbo de partido. Sportivo Barracas jugó y alineó con el siguiente 11 en el arco: Walter Cáceres, estuvieron Matías Dicenza, Ezequiel Cohen, Maximiliano Montenegro y Kevin Cura, Nicolás López, Lautaro Baeza y Marcelo Bursac, Mauro Baglio, Mariano Gorosito y Elías Di Biasi fueron los 11 de arranque que dispusieron para comenzar el partido, justamente, tanto Damián Infante como Claudio Vidal. El visitante jugó con Adrián Leguizamón, Rodrigo Benítez, Diego Alcibiade, Jorge Benítez, Nicolás Herrera, Walter Hermoso, Gustavo Escobar, Sebastián Arias, Brian Duarte, Alejandro Monzón y Sergio Valenti. El árbitro fue Juan Ledo. El árbitro tuvo una buena tarea en líneas generales. A mi gusto, no tuvo la severidad que debió haber tenido con un solo jugador del partido, con Gustavo Escobar, el número 5 del conjunto de Argentino de Quilmes. Pegó mucho en la primera mitad y mucho sobre el final del partido. Debió haber sido amonestado con mucha antelación a esa última falta que cometió cuando el partido se terminaba. Y le quedaron todas esas fules fuertes y alguno táctico sobre el ingresado Julián Botaro. Un primer tiempo en el cual, por momentos, Sportivo Barracas logró imponer su idea de juego, logró tener buenos pases y circulación en la mitad de la cancha cuando lo lograron hacer e imponerse en ese sector tanto Lautaro Baeza como Nicolás López. Un partido bueno de Mauro Boaglio también, haciendo muchas diagonales de adentro hacia afuera para tratar de encontrar la jugada justamente que pudiera meter la puntada para el medio, para Mariano Gorosito. La defensa cumplió una buena tarea también, resaltó Maximiliano Montenegro, ¿sí?, que estuvo ahí atento y despejando todo. Argentino de Quilmes se mostró con menor capacidad para proponer, para poder actuar en la mitad de la cancha o para poder jugar tratando de hilvanar juego. Pero tenía su llegada, su profundidad. La más clara fue en los primeros minutos del partido, donde primero tapó bien Cáceres y después también un par de rebotes más, incluso una sacada de Lautaro Baeza en la línea, ¿no? Así que bueno, con zozobra en esos minutos, pero luego tuvo sus buenas chances, ¿no? En la primera mitad empezó a tener mucho volumen de juego a través de la subida que le daba Matías Dicenza por derecha, así que empezó a tener su jugada. La interesante fue la de Mauro Boaglio también en el final de la primera parte, donde pudo apilar un par de jugadores de derecha, se metió al área, el remate finalmente terminó saliendo algo mordido y le llegó más débil a un arquero que se arrojó abajo y pudo contener con cierta facilidad, entonces, por esto de que había salido mordida. En la segunda parte, cuando Sportivo Barracas tuvo esas chances y no logró desnivelar ni ponerse en ventaja, apareció un argentino de Quilmes que se adelantó unos metros y puso más gente en campo rival cada vez que se disponía del balón y tenía chances de atacar. No hubo mucha llegada, fue un segundo tiempo en el que fue más chato, digamos, de alguna manera. La más importante de Sportivo Barracas y la más interesante del segundo tiempo para ambos equipos fue cuando logró Elías DiBiasi meter un lindo balón para que Emanuel de Porras se sacara la marca de encima y llegara hasta el fondo. Tiró un centro de derecha que lo encontró a toda velocidad, ingresando Julián Botaro por el segundo palo. Alcanza a poner el pie, pero no le da la dirección justa y necesaria con un arquero que ya había quedado vencido en el primer palo tras esperar ese centro. Y la pelota terminó saliendo por el costado del palo derecho. Bueno, parecía que con eso el partido se iba a terminar en un 0-0. Sobre los 37 minutos de esa segunda parte, un centro cuando Sportivo Barracas lo apuraba, lo tenía contra un arco, logró volver a establecer esa superioridad que tanto le había costado en el trámite. En la segunda parte lo digo. Emanuel de Porras va a buscar un cabezazo, termina siendo impactado desde atrás por otro defensor que también iba a buscar ese centro, termina cayendo y queda algo conmocionado, nunca perdió el conocimiento, así que quedó algo mareado, no pudo continuar. Sportivo Barracas ya había realizado las tres modificaciones que tenía para hacer y entonces debió quedar con un jugador menos en cancha. Los últimos minutos transitaron de esa manera. Cuando no quedaba nada, ¿sí?, cuando se dio el tiempo adicionado, que eran 6 minutos, justamente porque también en un par de oportunidades hubo que atender a Walter Cáceres, que quedó algo golpeado luego de salir a cortar bien abajo una pelota y chocó con el jugador argentino de Quilmes. El árbitro Juan Ledo da 6 minutos. A nadie sorprendió porque la verdad que estábamos más o menos en ese margen. Aparte, el público local, Sportivo Barracas, tenía ganas de que se jugara porque siempre Sportivo Barracas quiere ir a ganar el partido. Así que cuando estaba ese olor a 0-0 que parecía que nada lo iba a mover, llega la jugada donde Valenti logra bajar de cabeza hacia la derecha, El centro llega hacia la medialuna por afuera, en realidad es un pase, y termina el ingresado Matías Martínez dándole con derecha, ¿sí?, entre varios hombres, varias piernas por ahí. Cuando la pelota llegó a la zona de Walter Cáceres, ya no pudo hacer nada, se había clavado abajo a la derecha, y mirando el reloj se cumplían los 51 minutos 30 segundos aproximadamente. Esos goles que duelen muchísimo porque terminó significando la derrota. A poquito más de mover de la mitad de la cancha, el árbitro Juan Ledo decidió que había finalizado ya con el tiempo que requería por jugarse. Una derrota que duele por cómo significó ese gol del final. Un partido para lo que es el arranque de 2017, para empezar a ver las cosas en el nivel adecuado. Estamos a poquitas horitas de que ha terminado, tan solo dos, así que se hace difícil poner las cosas en su lugar, digamos, ya el correr de la semana, lunes y martes, y irá poniendo las cosas en el lugar que corresponden, empezar a analizar las cosas buenas que se hicieron, la falla que pudo haber tenido Sportivo Barracas, como para poder trabajar para lo que vendrá el viernes que viene, seguramente, de acuerdo a cómo está planificado. Veremos también cómo se desarrolla en estos días, a las 16 horas de visitante en la 21ª fecha para enfrentar a El Porvenir en Herley. Con esto vamos cerrando lo que es el análisis y el comentario del partido. Ya después vamos a tratar de ir sumando un poquito más de acuerdo a las voces de los protagonistas. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón. Pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz, si aquí los muertos siguen vivos? Pueden jurar que no es verdad el viejo sueño de volar. Pueden guardarte en una jaula. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pedrito escribe sin parar que el mundo está por estallar, y los demás en la oficina por nada. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón. Pueden lavarte la cabeza por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor. seguí a Pura Furia. Furia Rabalera. Bien, seguimos con Furia Rabalera, con lo que dejó el partido entonces de hoy por la vigésima fecha, enfrentando a Argentino de Quilmes, la derrota por 1-0 con ese gol en el final, en la agonía, ¿sí?, de Martínez para el conjunto visitante. Hablábamos en esa salida ya del vestuario con Lautaro Baeza, que le tocó muchísimo batallar en la mitad de la cancha, fue un partido muy friccionado allí, costaba... mucho sacar la pelota limpia para poder armarse, para poder asociarse, que tal cual lo hace habitualmente Sportivo Barracas. Bueno, en el final hablábamos con el número 5, le preguntábamos a ver cómo se había desarrollado el partido. Final del partido, estamos con el doctor Enrique Prada para... Ahí va con Lautaro, ¿eh? Bien, en el final del partido, Argentino de Quilmes ganó en la primera fecha de esta segunda rueda, Sportivo Barracas. Estamos con Lautaro Baeza. Bueno, es difícil, es duro, ¿no?, explicar un partido, pero bueno, perdiendo en el final. Pero lo interesante había pasado antes, un partido duro, muy difícil, un rival muy importante, que le costó mucho a Sportivo Barracas ejercer el dominio que habitualmente hace. Sí, es un partido trabado, más que nada porque ellos vinieron a taparnos lo que nosotros hacíamos desde el primer minuto. Así todo, tuvimos un buen primer tiempo donde no pudimos sacar una diferencia. Y bueno, el segundo tiempo fue muy trabado, nadie se sacó ventajas y bueno, una jugada desafortunada al final donde no estuvimos del todo atentos, la terminamos perdiendo, una lástima. Bueno, ese es el arranque, es la primera fecha, pasaban los minutos y la verdad que el partido tenía ese típico olor de 0-0, ¿no? Las chances, como vos dijiste, en el primer tiempo las tuvo Barracas, en el segundo tuvo una muy clarita con Emanuel de Porras desbordando y Julián llegó con lo justo, no pudo impactar bien para hacer el primero, pero bueno, Argentino de Quilmes, más allá de eso, no ejercía grandes ataques por jugadas elaboradas, ¿sí? Encontró el gol en una fórmula que es característica para este equipo, ¿no? Con Valenti ahí bajándola y vuelve la pelota y termina haciendo el gol. Pero Sportivo Barracas, digamos, no tiene mucho para reprocharse desde ese lugar, digo. No es que Argentino de Quilmes fue superior. Sí, como decís vos, el partido en el segundo tiempo parecía que se moría. Había que estar atento nada más porque te equivocás y por ahí o lo ganás o lo perdías. Y bueno, nos tocó perderlo, una lástima porque eran puntos importantes para ir arriba, ellos estaban bastante cerca. Pero bueno, queda mucho y tenemos que tratar de encontrar el rumbo que teníamos en la primera rueda, nada más. En el medio tuviste una batalla importante con el 5, ¿no? De ellos. Ahí era una lucha de 5-5 importante, ¿sí? En la primera parte te cometió varias faltas y zafó de la amarilla, que después sí te mostraron a vos, y él se tendría que haber ido expulsado. Bueno, no es para cargar las tintas, digo, pero para mostrar que el partido fue muy luchado ahí en la mitad de la cancha. Sí, se hizo bravo y bueno, había que disputarlo. Lamentablemente... La primera que por ahí pegaba yo me sacaron la amarilla, pero bueno, una lástima que no nos pudimos llevar algo más, que era lo que creía que no requería el partido para nosotros. Bueno, seguramente el vestuario con un gol sobre el final habrá sentido el impacto, pero igual es una primera fecha que no hay por qué estar mirándose los pies, ¿no? Hay que levantar la cabeza, seguramente esto en un par de días ya pasa, ¿no? Sí. Vamos tranquilos porque más o menos hicimos lo que queríamos hacer, sobre todo el primer tiempo. El segundo no se pudo, pero bueno, fue una jugada desafortunada, no nos podemos reprochar mucho. Bueno, a pensar en lo que viene, ese es el porvenir y parece que es el día viernes, o sea, es una semana más corta. Sí, lo que nos dijeron era que jugábamos el viernes, así que bueno, ya lo tenemos en sí, esperemos que llegue rápido. Bueno, lo mejor entonces, Lautaro, para el viernes. Dale, gracias. ¡Locura! Ahí escuchábamos y pasaba la palabra a Lautaro Baeza, el número 5, que le tocó muchísimo batallar en la mitad de la cancha. Se quejaba un poquito también con Juan Ledo, porque prácticamente jugó un partido en el que no cometió infracciones, habrá hecho 2 o 3. En una de esas el árbitro decidió amonestarlo, en realidad más que nada como para ir poniendo un poquito más de amarilla para un lado y para otro. Las faltas más fuertes habían sido cometidas por los jugadores de Argentino de Quilmes y por eso se terminó llevando más amarillas el conjunto visitante. Lo que también justo empezábamos a escuchar cuando ponía a Lautaro Becerra era al doctor Enrique Prada, que ahora lo vamos a escuchar a continuación, porque sucedió algo muy particular en el partido. Con Sportivo Barracas habiendo realizado las 3 modificaciones, Emanuel de Porras, que había ingresado ya hacía unos 7-8 minutitos, fue a buscar una pelota dentro del área. El defensor que lo venía marcando también quería llegar a ese mismo balón. Terminó cabeceando primero Emanuel y después el jugador de Argentino de Quilmes en la nuca del delantero arrabalero. Ahí la pelota derivó hacia otro lugar, pero todos vimos cómo los dos habían quedado tendidos en el suelo. Rápidamente, o primero se recuperó el jugador de Argentino de Quilmes. Ya tuvo que ir saliendo Manuel de Porras porque la verdad que había sufrido un fuerte golpe en la parte de la nuca y hacia un costado. Había quedado algo mareado, así que había que estar atento como para tomar las precauciones necesarias. Aprovechábamos que a la salida lo teníamos al doctor Enrique Prada como para ir quedándonos tranquilos y saber de qué se trataba la lesión de Manuel de Porras. Escuchamos al doctor Prada. Más complicada ahí con Emanuel de Porras, que fue un choque de cabeza sobre el final. Sí, fue un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, pero bueno, fue un golpe fuerte, sí, chocó con la región fronto-palito temporal contra la nuca del otro jugador, después cayó sobre el césped, con lo cual también se rascó un poco la frente, pero bueno, fue sin pérdida de conocimiento, pero como estaba un poquito mareado, el golpe fue bastante fuerte, vamos a hacerle los estudios que corresponden para tener plena seguridad y tranquilidad. La evolución fue en cuanto a él rápida, no, como dijiste, no perdió el conocimiento, ese mareo se fue pasando en estos minutos, ya estamos sobre el final del partido, no pasó demasiado tiempo, digo, pero sí, bueno. Sí, no, está repuesto, pero simplemente es como una rutina y una sistemática, ¿no? De tener que completar los estudios como corresponde para que él pueda volver a la práctica deportiva y al rendimiento en estos días sin problema. Así que es rutina, digamos. Está muy bien. ¿Y algún jugador más que haya quedado sentido o más allá de las fricciones del partido? No, lesionados no hay ningún otro. Está todo bien. Bueno, esperaremos entonces la evolución, a ver si llega bien Emanuel de Porras para el día viernes. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias. Bien, ahí lo escuchábamos al doctor Enrique Prada. Entonces, seguramente se recuperará Emanuel. Habrá que ver cómo queda para todo lo que queda en los días siguientes, los jugadores, porque siempre queda alguno con algún golpe, alguna situación que habrá que ir esperando cómo transcurre la semana. Además, como nos tienen acostumbrado la dupla Damián Infante y Claudio Vidal, ellos habitualmente suelen hacer cambios. Habrá que ver también la situación de lo que es la cancha propiamente del Porvenir y el rival, la situación de visitante, para ver qué tipo de esquema, planteo y estrategia hacen y qué jugadores son los mejores o los más apropiados, de acuerdo a lo que tiene el plantel, para enfrentar este tipo de situación frente al Porvenir en condición de visitante. Lo escuchábamos ahí, la palabra de los protagonistas en lo que es la grabación, ahí, a la salida del vestuario. Ahora, a la vuelta, seguramente con otro protagonista al aire, telefónicamente, como para ir desmenuzando un poquito más las sensaciones y el análisis de lo que dejó la derrota de hoy en el primer partido del 2017 por los 3 puntos frente a Argentino de Quilmes como local por 1-0. Todo empezó una noche de calor, se enamoraron con algún licor y desde entonces no pudo llegando a las 21:32 minutos, ¿sí? Seguimos en Furia Arrabalera con todo lo que ha dejado el arranque, el comienzo de este torneo 2017, y ya los vamos teniendo en comunicación telefónica a Claudio El Goma Vidal, técnico de Sportivo Barracas, para ir viendo lo que dejó este primer partido. Hola Goma, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola Hernán, ¿cómo estás? Todo bien. Bien, bueno, acá en el análisis previo hablar con vos que hacíamos, veíamos que ese primer tiempo con algunos momentos de Argentino de Quilmes que tuvo alguna chance, pero que no estaba apoyado directamente en un juego que haya realizado mejor el visitante. Por lo contrario, Sportivo Barracas había mostrado mejor por momentos poder hacer un juego bien desde abajo, como es el estilo de siempre, ¿no? Y teniendo sus chances. El segundo tiempo ya fue más difícil, Goma, ¿no? Sí, yo creo que el primer tiempo vi lo mismo que vos, vi que ellos sí, como decís vos, tuvieron llegada, pero fueron más proyección adentro del área, una pelota que quisieron sacar y le pifiaron y quedó ahí, o sea, ninguna jugada elaborada. Claro. Sí, Barracas hizo, si bien no tuvo quedadas claras, llegó a punto de gol y ha tenido muchas chances cerca del arco, ¿no? Tal vez no tuvo mano a mano o no tuvo situaciones claras de gol, pero tuvo mucho el dominio de pelota y mucho el dominio de juego en el campo de ellos. La segunda parte, podemos darle un poco más de mérito al visitante, que se paró unos metritos más adelante y atacaba con más gente, por lo menos por momentos en el segundo tiempo, en el cual fue un segundo tiempo que fue mucho más chato, ¿no? Porque al Sportivo Barracas no poder hacer su juego se hizo mucho más friccionado. Sí, el segundo tiempo fue más, tal vez ellos tuvieron alguna que otra, tampoco fue, creo que, como decís vos, fue un partido chato. Creo que nosotros tuvimos una muy clara, que la que de borda de Porras y Julián Botalo no llega a pegarle bien a la pelota, que creo que esa fue una buena jugada. Y sí, después te da bronca, bueno, perder creo en lo último. Yo creo que el empate hubiera quedado bien, porque el partido también se notó la falta de tanto tiempo sin jugar de todos los jugadores, no solamente de Barraca, ¿no? Claro, sí, después es ese, ¿no? La derrota del final, que bueno, en la jerga futbolera, Goma, siempre se dice, bueno, en el final siempre es lo peor que te puede pasar, pero estamos apenitas a menos de 2 horas y media que terminó el partido. Hay veces que la bronca uno la mastica durante más tiempo, pero bueno, hay veces que es así, ¿no? Te toca a veces ganarlo y otras veces perderlo sobre el final. Seguramente sí. El impacto habrá sido fuerte, obvio, ¿no? Sí. Y encima que nosotros iban 4 o 5 minutos, estábamos atacando, nos hicieron un foul, un corner, un tiro libre. Y bueno, sí. Lamentablemente la última fue gol. Pero bueno, son circunstancias de juego y yo creo que, más allá que, como decís vos, te da bronca en la última jugada, pero bueno, yo veo que el equipo intenta siempre jugar, el equipo está bien y creo que va a sacar muchos puntos, porque la verdad que seguimos con la misma sintonía de siempre, ¿no? Tratar de jugar y, bueno, cuando no sale, no sale, pero la mayor de las veces sale y el equipo ya está. La verdad que más allá que no fue el mejor partido de Barraca, a mí hoy el equipo me gustó porque hacía mucho que no se jugaba, jugamos con un gran equipo y, bueno, creo que Barraca quiso, por lo menos intentó dominar el partido, ¿no? El partido transitaba con, bueno, el olor a empate. Sobre el final, bueno, de acuerdo al lugar que nos tocaba a nosotros, estábamos un poquito más en la puntita de la silla, como para decir, bueno, a ver si en este empeñón final, a ver si podemos ganar el partido. Ahí se produce también otra situación, que es el choque adentro del área, el golpe de Manuel de Porras, que ya había ingresado y que se habían hecho las 3 modificaciones, por lo cual estaba mareado Emanuel, no pudo continuar, así que el final ya empezó a tener ese tono cuando empieza a irse en bajada todo, ¿no? Porque hubo que terminar con 10 jugadores. Sí, bueno, eso fue también. Lamentablemente nos quedamos con un hombre menos importante, porque es un hombre que gana desde arriba, tiene oficio. Y bueno, como decís vos, pero bueno, también ni siquiera fue de contragol, pero vos fíjate que ya la pelota la habíamos recuperado y bueno, lamentablemente le queda en el pecho y pateó una pelota, la verdad que fue un golazo. Así que son las circunstancias del juego y bueno, que ya está, como decís vos, ya pasó hace 2 horas y media, bueno, yo ya estoy pensando en el porvenir, que el viernes va a ser un partido también muy muy duro y bueno, hay que seguir adelante. ¿Qué pasa? En cuanto a los jugadores que quedaron un poquito golpeados, siempre se espera y habrá que ver la evolución en estos días, pero bueno, Emanuel de Porras, hay que ver cómo evoluciona ese golpe. El resto, más o menos, terminó en líneas generales en condiciones, ¿no, Goma? Sí, sí, el único que tuvo ese problema, que fue ni siquiera muscular, fue un golpe en la cabeza, fue de Manuel. Así que bueno, los jugadores terminaron obviamente mal por el resultado, pero mañana van a descansar y el martes ya vamos a estar pensando en lo que viene. Esto recién empieza, tenemos un gran plantel y creo que el equipo, si ya te digo, sin ser el mejor partido que hemos jugado en el campeonato, que para mí jugamos un buen partido hoy, por el momento, pero el equipo va a andar bien y no creo que tenga problema en lo que viene del campeonato. Es una semana más corta. Igualmente, lo que va a ser la tónica del torneo va a ser con varias fechas, que por ahí te toca jugar sábado, domingo y después martes o miércoles, porque hay que recuperar la fecha de los partidos que no se jugaron, y ya igualmente antes iba a haber entre semana. Igualmente, de acuerdo al estilo en el que están tanto vos como Damián y el plantel que tienen, la idea es esto, ¿no? Ir viendo quién está, y un partido pueden jugar algunos y puede cambiar totalmente un equipo al siguiente. Sí, seguro, seguro. Tenemos, la verdad que tenemos un plantel que es largo, con buenos jugadores, y como decís vos, creo que no vamos a tener problemas en ese sentido. Por eso queríamos que empiece, y bueno, porque si no pasa lo de hoy, yo hoy sí vi, sobre todo los dos equipos, ¿no? Que ya lo último era como que hacía falta fútbol, que se veía que los equipos venían de un parate. Porque claro, por más que uno haga partido amistoso y entrene todos los días, pues no, que de hecho lo hicimos, sí, no es lo mismo el ritmo de partido, los nervios y todo lo que genera un partido. Pero bueno, ya te digo, tenemos un plantel que estamos muy conformes y las cosas van a empezar a salir. Yo me preocuparía si el equipo no hubiera tenido la filosofía de que tenemos siempre, de salir jugando, de intentar. A veces no se puede, bueno, y otra se puede. Hoy hemos hecho algunas jugadas muy buenas que por desgracia no terminaron en el fondo, porque siempre si no la tocaban con la cabeza, la tocaban con el pie, siempre cortaban el pase, pero claro, Hemos tenido algunas enseñaciones muy buenas. El próximo partido es el Porvenir. Ahora no sé cómo estará esa cancha, la última vez que se jugó allí, porque en el campeonato pasado se jugó como local frente al Porvenir. No estaba en muy buenas condiciones, y teniendo en cuenta cómo preparan tanto vos como Damián cada partido, seguramente habrán empezado a pensar esa parte, ¿no? Tener en cuenta el campo de juego y el rival para armar el equipo del viernes. Sí, seguro, la cancha es un poco más chica, el campo de juego no lo vi, pero como decís vos, no es una de las mejores. Ojalá que esté bueno, porque a nosotros nos conviene, sí, pero seguro. Sí, seguramente vamos a ir armando ya el martes para lo que viene, que también es un equipo muy duro, que sabe jugar en esa cancha, y bueno, seguramente vamos a pensar cómo lo planificamos para sacar un buen partido. Bueno, Goma, te agradezco muchísimo la comunicación y haber salido, y queríamos tener tu palabra de lo que es el primer partido, el arranque del campeonato, que mejor que la voz de uno de los técnicos. El arranque fue con derrota, pero sabemos que este camino es largo y Sportivo Barraca ocupa una posición importante como para ir mirando el futuro con mayor optimismo. Sí, la verdad que hay que sacar punto muy positivo. Hay un chico que ha jugado muy bien y bueno, ya te digo, yo creo que fue una injusticia perder el partido, así que por ese motivo no vamos conforme. Así será, Goma. Te mando un abrazo grande y nos estaremos viendo pronto, entonces. Bueno, buenísimo, Hernán. Gracias a todos. Abrazo. Gracias. Bien, ahí teníamos la palabra, ¿sí? De Claudio, el Goma Vidal, rápidamente analizando, viendo lo positivo, lo negativo, lo anímico, lo táctico, el plantel, lo que se viene, el descanso de mañana, la vuelta al trabajo al martes. Bueno, el mundo arrabalero sigue y la derrota es de la primera fecha. Queda mucho, es largo, se viene el Porvenir el viernes que viene. Hacemos otra pausita. Me preguntas si traigo mi fe. Recuerdo los años pasados vendiendo mi alma en un sucio callejón, esperando con ansia el momento oportuno.

esta hora, hablar de las divisiones inferiores, de lo que significa todo el trabajo que se está realizando allí en las distintas categorías, con lo que significa la prueba de jugadores que se viene realizando. Vamos a ir dándole el espacio y a la comunicación telefónica que tenemos con Ariel Blayota, que es el técnico de la octava y la novena división, que habitualmente se entrena en el mercado central, que está ubicado en la autopista Richieri y Boulogne-sur-Mer, en Tapiales, ¿sí? Para lo que son las categorías 2000, para la prueba de martes a viernes a partir de las 9:30, y la categoría 2001, 2002 y 2003 de martes a viernes a partir de las 14:30 horas. Digo bien, Ariel, ¿verdad? Estas son las categorías que se siguen trabajando para hacer pruebas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Sí, como bien vos dijiste, estamos trabajando a partir de las 14:30 horas de martes a viernes en el mercado central y continuamos con las pruebas, sí. Bien, con todo este trabajo que es el de las divisiones inferiores y seguramente con los chicos que ya están allí, ¿cómo fue el arranque de este 2017? La verdad que terminamos bien el año pasado y este año lo comenzamos mejor. La verdad que este año vinieron muchos chicos a probarse, más lo que teníamos. Y la verdad que hay una gran cantidad de chicos por categoría. En la séptima, que yo la tuve los dos años anteriores, nunca llegamos a completar más de 22, 23 jugadores, y este año ya hay como 30, hay 29 me parece. La verdad que una gran cantidad de chicos vinieron. Y después en octava y novena, lo mismo. La novena, por suerte, ya del año pasado, siguen trabajando los chicos que estaban en el Club Regatas con Fabián en infantiles, y más lo que se sumó también, tenemos un plantel aproximadamente de 25 jugadores. Bien, un trabajo interesante que se va sumando entonces y van completando, armando buenos planteles en las distintas categorías. La idea es más o menos trabajar un tiempo con los chicos que han ido a hacer las pruebas y tener un plantel en esa cantidad de jugadores. ¿Cuál sería el número con el cual se sienten a gusto o la idea que tienen para tener por categoría? ¿Cuántos chicos por categoría? No, la idea es tener 30 jugadores por categoría. Bien, ya están ahí en ese número. Sí, más o menos, sí. Cosa que en años anteriores, yo hace dos años que estoy, este es el tercero, nunca habíamos completado tal cantidad. Uno dice 30 jugadores porque después, por problemas de colegio, claro, porque no arrancan jugando, dejan de venir, lamentablemente. Entonces se bajan 5 o 6 jugadores, se bajan y después te queda un plantel de 24 o 25 jugadores. Pero la idea es completar 30 jugadores por división. Pero bueno, y después el tema de las pruebas, nosotros los tenemos trabajando una semana, porque el chico la primera vez que va a probar se va con los nervios del primer día, no conoce a nadie. Entonces es difícil para el chico, entonces lo tenemos trabajando una semana, 10 días, y después le definimos si se queda o no. Claro, esa es la cantidad de tiempo. Bueno, y cómo van encontrando ahí buen material de chicos, va sumando, porque es un trabajo también tratar de captar jugadores, porque la verdad que hay una seguramente demanda de muchos clubes, de lo que son de primera división, siempre atraen los equipos grandes, pero después hay muchos que dicen, bueno, no, la realidad es que para formarse y demás no hace falta ir a los grandes, se puede ir teniendo en cuenta a equipos que están militando en categorías de ascenso como Barracas. De a poquito Barracas va tomando un lugar, se hace fuerte en ese sentido. La verdad que sí. Vinieron dos chicos ahora últimamente a probarse de Atlanta y el otro día hablando con uno me decía que tenía problemas de horario con el tema de colegios que arrancan esta semana y que iban a tratar de solucionarlo lo antes posible porque no se querían ir del club. y eso la verdad que me reconforta a los profes, a mí, que se quieran quedar, que tengan su lugar, eso me pone contento, que Barraca vaya ganando, que Sportivo Barraca vaya ganando, que vaya ganando en ese sentido, ¿no? Que los chicos quieran quedarse, a mí me pone muy muy contento. ¿Y cómo es la proyección para lo que va a ser este año de competencia? ¿Más o menos está diagramado o armado de lo que será el 2017? Y la verdad es que todavía no se sabe mucho, porque imagínate que a la AFA es un lío. Sí. Si es como el año pasado, si a eso te referís, ¿no? Sí, sí, sí. Va a ser la primer parte de la zona. Vamos a tener que pelear con... se divide en tres zonas. Sí. De ahí, los cuatro primeros van a la zona campeonato, el resto va a la zona competencia. Nosotros el año pasado tuvimos la suerte de clasificar a la zona campeonato, donde peleamos después con los equipos de la C y de la D, la zona campeonato, donde clasificamos. Y por suerte nos fue bien. Esperemos este año seguir el mismo camino. Sí, habrá que esperar, como vos decís, a ver si se repite ese formato, ¿no? ¿Nos recordás allí equipos que estaban en la divisional, digamos, para competir allí, que terminaron jugando en la zona campeonato? A ver, de invitados estuvo Camioneros, que fue sí. La que se llevó gran parte de los campeonatos. Después de la C... equipos como Midland, Argentino de Merlo, Cambaceres, El Porvenir, San Martín de Bursaco, ay, que ahora no me vi ningún... Está bien, bueno, pero con más o menos esos equipos. Sí, sí, sí, perfecto, bien. Bueno, la idea, obviamente, siempre satisface, ¿no?, el hecho de ir consiguiendo resultados, para lo que es el trabajo, porque los chicos también se sentirán reconfortados, pero igual se está en otro proceso todavía, Ariel, ¿no? No es una cuestión de pensar en resultados, más allá de que por sí las divisiones inferiores no es una cuestión de resultados estrictamente. La verdad que no, yo no pienso en el resultado. El resultado de última va a llegar solo. Acá lo que tratamos con los profes es que el primero que el chico sea una persona. Acá tenemos... los grupos que tenemos, la verdad que excelentes, los chicos, más allá que son, es una edad jodida y al chico hay que entenderlo, tienen 13, 14 años. Claro, sí, es un momento complicado, ¿no? Hay que entenderlo, es complicado. Sí, sí. Y bueno, tratamos de guiarlo por el buen camino. Esa cuestión, ¿no? Que, por supuesto, sí, no solamente está esto de ganar o no, sino algo que me dejó ahí dando vueltas que bien dejaste aclarado de lo que es conformar un plantel, porque en el arranque eso que serán 1, 2, 3 partidos, algunos chicos se ven que no forman parte del once inicial o estaban en el banco y piensan que tiene que estar entre los 11, ser titulares como se dice habitualmente, y decaen, ¿no? Como que dejan de ir. Es una situación muy particular también ahí para convencer al chico de que no es una cuestión de que solamente entran 11, ¿no? Pues igual, pero se lo habla. Ya desde el primero de febrero que estamos entrenando y todos los días le repetimos lo mismo, que traten de venir a entrenar, hay algunos que faltan, más ahora que empiezan los colegios, los primeros días son complicados, entonces aclararles que si faltan se perjudican ellos. Pero bueno, también hay que entender que primero está el colegio. Sí, claro. Y después está esto, ¿no? Lamentablemente. Bueno, lamentablemente no, primero está el colegio. Seguro. Obviamente, la estructura del chico que lleva para probarse es, no sé con qué fantasías viene y después tiene que romper con esa cuestión, digamos. No sé si algunos con la cuestión de los padres, pensando que trae... potencialmente al mejor jugador del mundo o a un chico que puede jugar en primera, digo, ¿hay que lidiar también con esa parte de los padres o hoy en día de a poquito eso se va acomodando? La verdad que con el tema de los padres, cuando me piden hablar me acerco, pero si no los tengo lejos. Sí. Ahí en el mercado ellos tienen su lugar, los padres, para esperar a sus hijos, y yo la verdad que si tengo que hacer, cuando hago algún trabajo me lo llevo lejos a los chicos, no tengo mucho contacto con ellos. Igual si quieren hablar, si se acercan, no tengo problema y le explico. Igual mayormente le explico primero al chico. Ya tienen, cuando se vienen a probar y me dicen vengo a traer a mi hijo, sí, le digo no es nada con vos, pero quiero que hable él, porque claro, si después cuando tienen que ir a hablar con una chica no van los padres, van ellos, van los chicos. Está muy bien, es una buena comparación. Y lo que suele ocurrir, va, me imagino yo, ¿no? La mayoría con ganas de decir no, yo soy mediocampista ofensivo, no, yo soy delantero de área. Es como que eso también hay que ir acomodándolo, porque con el tiempo por ahí tiene más condiciones, no sé, para ser un lateral que tiene un gran ida y vuelta, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, a veces vienen a probar si nos dicen, sí, soy extremo derecho. Muy bien. Y cuando me dicen así, digamos, bueno, y si juego sin extremo, ¿qué hago? Le digo. Y no, bueno, puedo jugar de 9, puedo, claro, jugar de 8. Sí, no, quédate tranquilo, ¿viste? No, pero está cuando, buena la idea, ¿viste? Con estas cosas, vienen con esa mentalidad. Le salgo con el chiste. Seguro, seguro. Sí, sí, porque hoy en día de a poquito se van metiendo. Yo me acuerdo más en otro momento que uno decía juego de 8, juego de 10, sí, pero ahora te vienen con esa, ¿no? No, bueno, extremo, te digo. Sí, sí. Pero bueno, es interesante también, ¿no? Que te digan así, no sé, o otro que te venga y te diga doble 5, interior derecho, o que te diga zaguero, bueno, también se va para atrás ahí un poquito de todo. Pero bueno, está buena la idea de que los chicos también llegan, ¿no? Con una propia experiencia y con una idea de querer jugar adelante muchas veces, y otras se tienen que acomodar a lo que ustedes le digan. ¿Eso lo aceptan? Sí, lo aceptan. Sí, pasa también mucho por la inteligencia del chico. Claro. Donde quiere jugar o donde puede jugar. Claro. Está muy bueno, Ariel. Bueno, se nos está acabando el programa, pero lo interesante era poder hablar con vos, ver en qué estaban trabajando, cómo estaban el tema de las pruebas y, bueno, en cuanto a lo que es programación y organización de torneos de AFA de divisiones inferiores, habrá que esperar. ¿Hay alguna fecha en la cual se piensan que una vez que se acomode lo de primera puedan enfocarse en programar lo de divisiones inferiores? Creo que esta semana ya va a haber una reunión en AFA. Creo que calculo yo que para fines de abril va a estar comenzando el campeonato, esperemos. Bueno, entonces será esta semana, a ver cómo está, iremos viendo para darle información si se termina de resolver el domingo que viene, si no esperaremos un poquito más y a ver si empieza la competencia en abril. Bueno, Ariel, un gustazo tenerte en el programa y te agradecemos la comunicación. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos que empiece lo antes posible, porque los chicos están ansiosos. Y alguna novedad, claro, te voy, claro, informando, no hay problema. Buenísimo, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, buenas noches, chao. Bien, así pasaba entonces Ariel Blayota, técnico de octava y novena división de Sportivo Barracas. Y miramos el reloj, se hacen las 22 horas y nos tenemos que despedir. A Nachito Martínez, que hoy estuvimos palmo a palmo desde tempranito con la transmisión. Ahora llegamos acá al programa. Nachito siguió trabajando mientras que nosotros veníamos de allá. Así que estamos acá para brindarle lo mejor al barrio de Barracas con Sportivo Barracas. El inicio del torneo fue derrota, pero bueno, el campeonato sigue, queda muchísimo. Los esperamos el domingo que viene el programa y seguramente el viernes la transmisión a partir de las 16 horas a las 4 de la tarde, cuando Sportivo Barracas visite a El Porvenir en condición de visitante. Gran abrazo, nos reencontramos. Hasta aquí, Furia Rabanera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Rabalera!